7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita, realizado por Cristina Vivas Caballero. El sueño de África a ir a la escuela. Érase una vez una niña llamada África, que sus padres eran pobres y no podían pagarle una educación. En Níger, un país, no había muchas escuelas y a la mayoría solo podían asistir los niños. Las niñas se tenían que quedar en casa para ayudar a las tareas domésticas. Un día llegó a Níger una ONG y en ella viajaba un niño llamado Tom. Venía con su madre ya que ella participaba en la ONG. Un día África fue a por agua a un río. Tom y su madre pasaban por allí. Al ver a África, pararon el coche y le preguntaron: «Hola, ¿qué hace aquí? ¿Por qué no estás en la escuela?». La niña se echó a llorar. La madre de Tom dijo: «Móntate en el coche que te llevaremos a tu casa». La niña obedeció y se montó en el coche. Cuando llegó a casa, su madre le preguntó que qué le pasaba. África contestó: «Una mujer me ha dicho que por qué no estaba en la escuela». La madre, al oír esto, fue rápidamente a pedir ayuda a la ONG. La madre de África, desesperada, le dijo que si por favor podía recaudar dinero para poder construir una escuela para todos los niños y las niñas de la aldea. La ONG, al oír esto, enseguida se volvieron a España para hacer recaudaciones de dinero, ropa, juguetes, etc. Tom y su madre se quedaron en Níger. Tom poco después se hizo muy amigo de África. Pasaron meses cuando la ONG volvió de España. La ONG les dijo que la gente de España había sido muy generosa porque había recaudado suficiente dinero para construir escuelas, coger ropa y juguetes para toda la aldea. Tom le enseñó a todos los niños juegos para jugar y divertirse todos juntos.